En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Los concejales del Ayuntamiento de Tudela se acercan. Hoy contamos con Silvia Cepas del Partido Socialista, Rubén Domínguez de Tudela Puede y Natalia Castro de Unión del Pueblo Navarro. Lo cierto es que la participación ciudadana, somos un país mediterráneo y por lo tanto pues no es algo que lo tengamos dentro de nuestra cultura. Lo hablábamos en la primera parte de la tertulia y también va un poco relacionado porque al final las nuevas tecnologías tienen mucho que ver, como bien destacaba Natalia Castro, para acercar la participación, porque cada día pasamos más tiempo con el móvil. Rubén Domínguez es una de las personas, como saben, en el patronato, es el presidente de Fundación Dédalo, además de que la presidencia honorífica la tiene Eneko Larrarte, que es el alcalde de Tudela. Rubén Domínguez, sobre Fundación Dédalo, 2004-2018, 14 años ya de Fundación Dédalo. Así es, así es. Sí, bueno, y precisamente han sido 14 años donde pues me han pasado los datos de asistencia y es algo espectacular. Han sido 48.230 personas los que han asistido durante estos 14 años para distintas actividades de formación en la Fundación Dédalo, para que acercarla, que al final de lo que se trata es acercar las nuevas tecnologías y las herramientas de capacidades, tanto para negocios como para la ciudadanía en general, a las personas, tanto de Tudela como de La Ribera, y también recordar que es una fundación que de estas características no hay ninguna que tenga estos elementos en toda Navarra, ¿no? Si hablamos de formación, al final los nuevos analfabetos en este siglo son los que no controlan las nuevas tecnologías, y es algo, pues que duda cabe, que aquí tenemos una herramienta importante. ¿Algo que decir sobre Fundación Dédalo para aportar a esta tertulia? Silvia Cepas y posteriormente Natalia Castro. Adelante, Silvia Cepas. Hombre, bueno, yo creo que ahí el papel que ha tenido Fundación Dédalo, yo creo que es indiscutible. Creo que nació por la necesidad, ¿no?, de justo que se implantaban las nuevas tecnologías y creo que ahí su papel ha sido muy activo y además fundamental, ¿no? Y que tener justo esta fundación en Tudela, yo creo que fue todo un avance. Creo que ahora está en un momento en el que creemos que debería tener la revisión, pero no una revisión de crítica, sino del que las necesidades van cambiando, que igual que en otro departamento del ayuntamiento o de la ciudad se tienen que ir revisando porque la sociedad cambia, pues creo que las necesidades con las que se inició no son las actuales, porque creo que los cursos de iniciación, yo creo que ahora ya a estas alturas, ¿no?, del que tenemos los chavales que nos dan 20 vueltas a casi todos. Sí, es verdad que hay una parte que lógicamente tiene que ser de cursos de iniciación, porque todavía hay mucha gente que no lo controlará, pero sí creo que puede haber otra reformulación de actividades que llamen mucho más la atención y que Fundación Dédalo sea ahora otro puntal y otro activo más en la ciudad. Entonces, bueno, yo creo que como todo lo que tenemos en el ayuntamiento, bueno, que esto es fundación, pero bueno, con subvención de ayuntamiento, creo que todo es revisable, por lo que estábamos diciendo antes con Natalia, del que todo es revisable porque todo es mejorable, con lo cual, bueno, pues yo creo que dentro de su papel toca renovación, sí. Natalia Castro. Pues yo decir que efectivamente, además fue un avance, una visión que tuvo UPN, ¿no?, de que con el rápida la evolución de la tecnología iba a ser muy importante. Yo creo que ahí pues UPN acertó de pleno, ¿no?, y que es reconocido. Efectivamente, me alegro de que haya habido una recuperación de asistentes este año y sobre todo pues destacar, ¿no?, efectivamente, como dice Silvia, que tiene que haber una evolución y se tiene que ver hacia dónde van. Este año, ¿no?, por el informe y lo que nos explicaba Rubén, ha sido Internet y las redes sociales lo más demandado, las actividades a las que ha asistido un buen número de ciudadanos, y también que me alegro, pues cursos para profesionales, empresas y autónomos, que parece, ¿no?, que con la recuperación pues empiezan a de verdad volver a demandar esos servicios a la Fundación Dédalo, y lo cual es una noticia importantísima y deseable, y efectivamente pues vamos a ver la evolución, ¿no? Pero me parece que ahí fue un tener visión, ¿no?, de lo que iba a ser la tecnología en nuestros días. Barriendo para casa, Natalia. Totalmente, Castro, ¿eh? Siempre. No se ha notado, sí. Cuando hablamos de Fundación Dédalo, ¿quién paga Fundación Dédalo al 100%? Sí, bueno, yo me he visto que Natalia ha barrido para su casa, ¿no? Y yo un poco, tampoco me voy a atribuir ahora que las mejoras que se hagan o demás sea por Tudela Puede o por el equipo de gobierno en su conjunto, ¿no? Porque esto funciona, la fundación funciona a través de un patronato. Están representados todos los grupos políticos del ayuntamiento, también hay una representación del gobierno de Navarra, así como otras fundaciones, ¿no? Que al final es donde se trabajan, se ven las líneas de estudio, se hacen los balances del año anterior, se hace el plan operativo del año siguiente, porque precisamente tengo que decir que fue a finales de este mes, a finales del mes de enero, cuando se convocó el patronato, y ahí se plasmaron las líneas estratégicas para el 2018 y se hizo revisión de cómo había sido las actuaciones del 2017, ¿no? Por dar datos que salieron en la reunión del patronato, pues fueron unas 3.197 asistentes que estuvieron en 2017 a las acciones organizadas. El incremento del cabal abonatario fue del 16,5 del número de asistentes para acciones formativas y de sensibilización avanzada dirigidas a profesionales, empresas y autónomos. Y esta acción del 16,5% pues fueron un total de 897 personas, ¿no? Un dato muy, muy importante. También hubo actividades como el uso seguro de Internet, con 21 actividades de sensibilización. Este uso seguro de Internet es una actividad que se ha consolidado a lo largo de prácticamente toda la existencia de la Fundación, y es una actividad que que tiene interés en la ciudadanía, ¿no? Y uh-huh. cada vez más por el tema de la seguridad en Internet, que año tras año va cambiando, y son actividades de sensibilización, como decía, y de formación que recibe la ciudadanía, ¿no? Y también la Fundación se dirige a los centros educativos de Tudela, así como a otros que se han demandado para que lleve la Fundación acciones, y ha habido un total de 822 asistencias a los mismos, ¿no? También decir que se terminó el proyecto EIBI, que fue la incubadora europea de ideas de negocio. Fue un proyecto que llevaba una andadura de 2 años, y a la terminación de este proyecto pues se consiguieron todos los objetivos que se habían marcado, ¿no? En el 2017 también se proyectó, vino aquí un proyecto europeo que era el proyecto Smart Women, y fue el centro de Tudela, a través de la Fundación, quien elaboró el plan operativo, y al final consistía en que cada país que participaba, cada ciudad donde se implementaba, pues se diera formación a 15 mujeres que quisieran implementar las tecnologías en su proyecto de negocio, ¿no? Estos son datos que han salido del patronato de este año, y bueno, y también se ha elaborado todo el plan operativo y se presentó el presupuesto para de cara al 2018. Vamos, si te parece, con dos líneas generales, el presupuesto. Sí, el presupuesto que rondó el 2000 para el 2018, que se ha presupuestado ahora, está sobre los 180.000 euros. El presupuesto que destina el Ayuntamiento de Tudela para las acciones que lleva la Fundación ronda los 115.000 euros, ¿no? Se hizo un análisis de ingresos y gastos, y bueno, hubo un superávit de cerca de 4.000 euros. Claro, bueno, hubo superávit, hubo alguna pequeña acción que no se llegó a cometer, que estaba en el implementada dentro del plan operativo de 2017, pero bueno, lo fundamental para la Fundación no es que haya ni superávit ni... Sí, está claro. Lo fundamental para la Fundación es que todas las acciones se cumplimenten, y así, mientras más se ejecute el presupuesto a cero, pues más se habrá llevado a cabo la labor del plan operativo. O sea, de los 180.000 euros del presupuesto, 115.000 vienen del Ayuntamiento, y el resto de las personas que acuden a los cursos o empresas. Sí, el resto viene pues también por convenios de colaboración que se firman con empresas, que se firman con otro tipo de entidades, pues partidas que pueden venir del gobierno de Navarra. En el 2018 pues hubo una partida de unos 50.000 euros para que en el conjunto de Navarra se llevaran a acciones de programación de cursos y demás. Esto fue una acción que vino, un dinero que vino del gobierno de Navarra para hacer 10 cursos por toda Navarra. Pues la financiación, pues continuamente uh-huh. la Fundación está buscando medios de financiación, porque mientras más financiación tiene, más actividades podrá hacer. Una de las cuestiones que vemos es que el comercio local, pues bueno, está tocado, ¿no? Está tocado. Ante eso, Fundación de Dado, las nuevas tecnologías, ¿se ha planteado alguna idea? Pregunta. Sí, bueno, las líneas estratégicas que tiene, pues siempre recibe pues proyectos desde que vengan de la ciudadanía. Como he comentado, el incremento mayor ha habido desde ese sector, de sensibilización, de implementar herramientas para el ámbito del negocio y para que los autónomos, pequeñas empresas, pues conozcan más cómo desde su negocio tener implementadas las tecnologías. Y el porcentaje que más ha incrementado el año pasado, precisamente de ese 16,5%, vino de esta actividad, ¿no? Uh-huh. También decir que salieron unos datos que fueron publicados el año pasado, que en la ribera de Navarra, pues dentro del conjunto de toda Navarra, era quien más compraba por internet. Bueno, pues a lo mejor algo de incidencia habrá podido llegar a tener la fundación en y eso también. Y eso es bueno, eso es malo, pero bueno, ahí está todo, ¿no? Hoy, hablando de Fundación de Dalo, hablando de estas reflexiones, Silvia Cepas, ¿algo más que aportar? No, yo ahí, bueno, lógicamente los datos hablan por sí solos, con lo cual, bueno, pues yo solo puedo dar enhorabuena. Pero creo que bueno, que aunque Natalia esta vez no tenga nada que criticar, cosa que ahí ha dado un poco el cantazo, pero yo creo que como todo, igual que decíamos antes, todo es mejorable y acabas todo a puerta del comercio. Bueno, pues yo creo que ahí hay que estudiar estrategias, no solo ser como el vaso conductor de poner a una parte y a otra en común, ¿no? De traer cursos y demás, sino que bueno, tú tienes que tener otro tipo de iniciativas que igual llegar a la ciudadanía, por lo que estamos diciendo desde el principio, ¿no? Yo creo que ahí uno de los que lógicamente más aporta es el Ayuntamiento de Tudela, con lo cual, como tal, deberíamos, bueno, de ser más críticos y ver en qué podemos mejorar, como estamos en todo, y por supuesto aceptando propuestas que vengan de oposición y de ciudadanía, porque creo que todo es mejorable, lógicamente. Natalia Castro. Yo agradezco a Silvia su comentario, y esto quiere decir que somos una oposición responsable y que cuando hay que criticar se critica y cuando hay que felicitar se felicita. O sea, que yo creo que eso es muy importante. Y nada, pues decir que hay que seguir evolucionando, continuar con ese impulso y conseguir, pues efectivamente, ¿no? Que sea Fundación de Dalo un centro de referencia y sobre todo, ¿no? Pues en este momento que lo necesitamos tanto, pues de cara al empresario, al comercio, puede hacer un papel fundamental, con lo cual pues animar para que se evolucione, se siga y se convierta, siga, un centro de referencia. Hablando, los oyentes, las preguntas sobre todo van, tienen, la gran mayoría van sobre las contribuciones de los huertos, que nada tiene que ver con la tertulia, pero lo cierto es que son las mayores, ¿no? Dicen que han subido la contribución de los huertos y vamos justos por pecadores. Dice, si lo tenemos que pagar, por lo menos que asfalte los caminos, pues el camino Mosquera es una vergüenza. Hablan sobre todo en esa línea, ¿no? Antes de irnos con las opiniones de los oyentes, ¿algún dato más que queráis decir de la participación que antes decíais, ¿no? Que se están consiguiendo muchos cursos, muchos talleres, muchas cuestiones, pero luego la participación, por lo que sea, pues van 4 o 5 personas de una población de 35.000 habitantes, que es algo para hacérnoslo mirar, ¿no? Una reflexión abierta, si os parece. Sí, bueno, yo comentar, si hablamos de participación con lo que respecta al ámbito de la fundación, bueno, año tras año, yo por lo que he visto desde que estoy en el patronato, en la presidencia de la Fundación de Dalo, con respecto a la Fundación de Dalo, pues por actividades y por asistencia, pues ha habido un incremento que nos gustaría que fuera a lo mejor mayor, pero bueno, siempre que no haya decremento, pues es de agradecer en ese sentido, ¿no? Enlazándolo con actividades, bueno, vamos a hacer ahora para este mes con los presupuestos participativos en la Fundación de Dalo, como dije anteriormente, previa inscripción de manera gratuita, pues podrán conocer, allí mismo se darán 2 charlas para conocer cómo se participa a través de la plataforma y demás, y en ese sentido pues son sinergias que tenemos que seguir trabajando para fomentar la participación. Bueno, yo ahí hacer hincapié, bueno, creía que la pregunta, no, más que por Fundación de Dalo y presupuestos participativos, era en comparación a lo que podemos estar haciendo, ¿no? En otras concejalías, sí, en otros ámbitos, exactamente, de ayuntamiento. Hombre, echas de menos en que según qué cosas, además te la han demandado, que hagas, que informes, y luego ves que estás casi con el ponente, ¿no? Entonces, echas de menos mayor participación, que hay veces que es verdad que hay muchos actos en un mismo día y que es cierto que es difícil. Pero además antes estaba poniendo el ejemplo, ¿no? De justo esta semana hemos dado la información de los caminos escolares, que además fue demanda por APIMA de la concejalía que informásemos a los padres directamente. Pues al final es un poco que yo no tengo ningún problema, al contrario, puse fecha y es verdad que por tema de logística la cambié una vez, pero ha sido esta semana 6 de la tarde una para primaria, 7 de la tarde para secundaria, y estábamos 5 personas en total. Entonces era como de 5 colegios, era como del... yo no pedía llenar el Gastambide, que está claro, porque fue en el salón de Rúa, pero no sé... O sea, que me alegro de que toda la información haya transcurrido muy bien en los centros educativos que participan, pero si se pide información para los padres directamente, que estábamos, lógicamente, estábamos por Recicleta, Abel del Rey y yo como concejala de Educación, para que supiese, ¿no?, que es lo que vamos a hacer, el concurso que acabamos de sacar de para los caminos, para hacer las mascotas, y que toda la comunidad educativa participase. Y luego ves que tienes actividades, pero que tus respuestas no son las mismas. Entonces, que es cierto que se dio rueda de prensa, que ha salido en prensa, que ha salido... Pero igual que esta, pues tenemos otro tipo de actividades que te demandan que prepares muchas charlas, que preparamos muchas charlas, pero que al final mover a los colectivos o a personas, mejor dicho, porque al final siempre vienen representantes de colectivos, es muy difícil. Entonces, bueno, pues yo creo que al final hay que empezar a concienciar del que yo puedo reivindicar muchas cosas, pero que también tengo que ser activo en la respuesta, ¿no? Sí, que damos. Si consigues lo que has conseguido, que venga un ponente y luego no hay una respuesta. Natalia Castro. Comparto aquí también pues lo que ha dicho Silvia, lo hemos comentado, ¿no? Yo en la otra legislatura que estuve, pues también me pasó a hacer charlas con gente que venía, pues incluso de fuera de España, ¿no? Y no venir nadie, venir 3-4 personas, 10-15, quiero decir que sí, que ese es un tema que la verdad no sé por qué, pero en charlas y según qué actos, la verdad es que no se acude. Pues si os parece lo que nos decían los oyentes, sé que no sois los concejales de área, pero sobre el tema de las contribuciones, ¿no?, que hablaban, que están subiendo las contribuciones de los huertos, que se está pagando casi más que un piso, dice por aquí Marimar. Los del equipo de gobierno, ¿no? No sé si queréis decir algo, por lo menos desde Tudela Podemos, que es vuestra concejalía, ¿no? Sí, bueno, la concejalía la lleva específicamente desde Izquierda Esquerra, Agricultura y, bueno, y no sé muy bien la concejalía. Y Montes, Olga Risueño. Sí, por el tema de la contribución va destinado por Hacienda, pero bueno, sí que hay que decir que hubo una regularización de ese valor de terrenos que llevaba desde hace muchos años desfasado. A lo mejor no sé si habrá habido un incremento o no, pero lo que sí fue una regularización. Pero bueno, nosotros sí que estamos abiertos a escuchar todas las quejas por parte de la ciudadanía. Pues aquí ya te lo estás diciendo claramente. Y mientras más sabemos de la cuestión o de las quejas que podemos recibir por parte de la ciudadanía, pues tomaremos nota para trabajar e ir mejorando. Bueno, pues la queja entiendo que es mejor que la hagan en el ayuntamiento, ¿no? Sí, bueno, así, pero bueno, también estamos hoy con oídos abiertos y ojos visuales para toda tu propuesta que se haga por las redes sociales y demás. Silvia Cepas. No, yo por la parte que toca con respecto al concejal de Hacienda por el PSN, como él explicó, lo que se ha, efectivamente, como dice Rubén, se ha regularizado. Es cierto que durante muchos años no ha habido subida, al contrario, era a la baja. Una vez que se regulariza, pues es cierto que el que lo tenía muy bajo, pues hay que estabilizarlo y poner las contribuciones como estaban. Por lo que dijo e informó José Ángel Andrés, no ha sido tal la cantidad del como para que fuese una subida enorme, tengo entendido, no lo sé, o sea, aparto del yo lo que contó José Ángel Andrés y además explicó en pleno cuando se llevó las contribuciones. Pues yo aquí decir efectivamente, ¿no? Eso pasó en la pasada legislatura, que por un índice, ¿no?, difícil de entender, pues efectivamente se bajó además la contribución a los agricultores en la pasada legislatura y ahora, pues efectivamente, se hizo esta regulación, o sea, era por aclarar que no es hace muchos años ni desfasado, ¿no?, sino que precisamente en la pasada legislatura con UPNPP se hizo esta referencia, con lo cual aún encima aún se bajaba la contribución rústica. Y bueno, pues ahora ha habido esta subida. Efectivamente, yo no quiero equivocarme de memoria, que eran 85.000 euros que se habían recaudado de más. Entonces, hubo reuniones el año pasado, en el 2017, en que me consta que los agricultores lo que pidieron es, bueno, pues ya que me subís 85.000 euros o habéis recaudado 85.000 euros en total, destinen este dinero al arreglo de caminos. ¿Por qué? Porque evidentemente los agricultores, cuando luego tienen que pagar a las asociaciones de regantes, entonces, si le pagas al ayuntamiento más contribución y luego le pagas también para que te arregle el camino más a la asociación, es doble tributo, a ver si nos entendemos. Totalmente. Entonces lo que ellos decían era, destinen ustedes ese dinero que han recaudado de más en el año 2018 a mejorar los caminos. ¿Qué pasó? Que llegó el presupuesto del 2018, de hecho nosotros llevábamos UPN una enmienda en relación a este tema, ¿no?, por los agricultores y por este problema ha habido y aquellas, y la verdad es que luego no se hizo, no se... no se destinó este dinero. Entonces, bueno, pues entiendo la queja porque ya la hubo, ¿no?, en el 2017. Del camino de Mosquera hablan, sobre todo. Sí. Las tres quejas van en esa línea. Sí, bueno, yo lo que entiendo y por lo que dice Natalia también es verdad que, claro, cuando tú tienes una previsión de unos ingresos que por una regularización, que tampoco es que arbitrariamente la haga el ayuntamiento, ¿no? Hay unos parámetros ahí que te vienen establecidos a nivel estatal. Bueno, recibes a lo mejor un incremento de recaudación por eso, pero también hay que planificar luego, después de esa recaudación, dónde vas a destinar ese dinero, que me imagino que el área estará trabajando en ello, ¿no? Y bueno, es verdad que esa propuesta se planteó en los presupuestos de cara del 2018, pero bueno, tampoco destinar así esa cantidad que se recauda, pues también el área también baraja para qué zonas más delicadas dentro de la estimación del área se puedan llegar a destinar o no. Pues hasta aquí llega la tertulia tudelana. No sé si se van a disfrazar o no, Silvia Cepa, Rubén Domínguez o Natalia Castro, pero lo cierto es que llega el carnaval a Tudela. Que pasen un estupendo fin de semana y nos vemos en 15 días. Gracias. Gracias. Hasta aquí la programación de Radio Tudela Radio. También lo han podido ver, como ya conocen, a través del Facebook Live en Radio Tudela, en el Facebook.